Bueno, buenas noches. Gracias por asistir, por estar. Yo cuando no participaba en política y me invitaban así, a los lanzamientos de las demás listas, o de, siempre dudaba en ir y estar, en participar, y bueno, es un esfuerzo importante y nos renueva y nos da gusto que esté, y esperemos con su voluntad de sumarnos y tratar de mejorar y aportar un granito de arena para este saladillo que los que nosotros, yo siempre digo, somos micros, o sea, nacidos y criados. Yo me crié en un barrio, el barrio del Hospital, estuve 20 años fuera de Saladillo, volví, y siempre tuve inquietudes desde participar en instituciones, en clubes, en organizaciones barriales, y uno puede aportar muchísimo por la sociedad, por la comunidad, que sea más saludable, donde podamos integrarnos, y ahora en este momento que me desempeño en el pueblo, en una institución de discapacidad, bueno, la idea es integrar esto de la discapacidad, articular áreas de salud y de educación. Hay muchas cosas que podemos mejorarla y lo podemos hacer todos juntos. Así que me llamó este espacio realmente porque uno estaba un poco desesperanzado de la política, y durante mucho tiempo yo y en mi consultorio, inclusive, que atendía a políticos, yo siempre le decía: ustedes son como los corchitos, siempre flotan. Y ellos, y le decía: nos aumentan los impuestos, nosotros trabajamos cada vez más horas. Entonces ellos me contestaban: bueno, pero el espacio que vos dejás lo usamos nosotros, entonces metete. Bueno, ahora me metí, y la veo de adentro, y no es tan fácil, pero bueno. En realidad, también creo que el espacio que representa Sergio Massa, a quien yo no conocía, y en una oportunidad viajamos a Tigre con el otro Cuñales, y él empezó su discurso con algo que realmente me atrapó y me pareció: construir la diversidad. Y esto es lo que tiene este espacio. O sea, nosotros venimos de lugares distintos y hablamos abiertamente, y siempre cada uno defiende lo suyo, sus ideas, y sale a partir de esas preguntas y de esas respuestas, se va generando una idea final. Eso me llamó, me llamó a participar y a estar, porque para formar aduladores es lo más sencillo, ¿no? O sea, pero construir de la diversidad, a eso hay que seguir. Y también, bueno, estuve en contacto con el intendente de La Barría, con José, y me parece que nosotros tenemos, a los que veníamos no de la política y lo veíamos lejano y con desesperanza, y con que la sociedad estaba fragmentada, y que nos levantamos todos los días y trabajamos y hacemos un esfuerzo por la familia, y encontrarse con las cosas que uno hace, llevarlas al bien común y a la comunidad, me parece que es algo sumamente positivo y productivo, y es un buen momento y hay una esperanza que creo que tenemos que seguir. Yo creo que las cosas hay que ver, mirar y realizar. O sea que creo que en ese camino vamos todo este grupo maravilloso de gente, y que esperemos seguir darle una respuesta y ayudarnos entre todos a la gente. Muchas gracias.